Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse si así lo desean. Te bendecimos, Espíritu Santo. A ti toda la gloria, Señor, y toda la honra. Como siempre decimos, qué lindo, ¿verdad? Un día más de vida que el Señor nos regala. Un día más de misericordia. Un día más de gracia derramada sobre cada uno de nosotros. Un día donde podemos tener la oportunidad hoy de reconciliarnos con el Señor, de poder ser bendecidos por su palabra. Qué lindo, qué hermoso. Dios bendiga tu vida en esta tarde. Tarde, noche, amén. Gloria a Dios. Te invito en esta tarde, noche, a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Capítulo 2, versículo 18. Gloria a Dios. Evangelio según San Marcos. Capítulo 2, versículo 18. Dice el título, la pregunta sobre el ayuno. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Te bendecimos. Toca nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, pueda aplicarla en este tiempo, Señor. Que pueda aprender, Señor, a caminar como tú caminas, a mirar como tú miras, a sentir como tú sientes, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de la siguiente manera. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vieron y vinieron y le dijeron, ¿por qué tus discípulos, por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras que está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres. Y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser odres nuevos? ¿Cuántos quieren realmente que el vino que el Señor tiene, que es el Espíritu Santo, entre sobre nosotros? Que nosotros seamos las vasijas y que nada se derrame del aceite del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Aquí hay un hecho que sucede. Le preguntan al Señor Jesús, ¿por qué los discípulos de fulano? ¿Por qué los discípulos de mengano? Es decir, ¿por qué los discípulos de Juan? ¿Y por qué los discípulos de los fariseos ayunan? ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? Le dijeron. El Señor Jesús les dice y les explica claramente. Cuando Él dice aquí, en el 19, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. ¿Qué significa, hermano? Esto es lo que el Señor Jesús le está diciendo a los que le preguntaban. Él es el esposo. Él estaba con sus discípulos, con sus amados, con los que Él había orado para poder iniciar su ministerio en la tierra. Entonces ellos no entendían. Hoy el mundo, aún la propia iglesia, hoy día que se llama decir iglesia pentecostal, o se dice llamar iglesia pentecostal, hoy los institutos bíblicos, hoy hay muchos que tampoco están entendiendo lo que el Señor Jesús vino a hacer a la tierra. El Señor Jesús vino a romper la religiosidad. El Señor Jesús vino a romper el fariseísmo. El Señor Jesús vino a romper las estructuras humanas. Entonces no entendían. Claro, ¿cómo iban a entender algo que era nuevo, algo que era de vida, algo que era agradable, algo que era para vida eterna. Ellos no podían entender porque ellos se guiaban y se manejaban bajo una religión. Pero yo quiero decirte algo, que Jesús no es una religión. Jesús es una relación. Yo no tengo una religión con Jesús. Yo no soy una persona religiosa. Yo tengo una relación con el Señor Jesús. Yo dialogo, yo hablo, yo oro. Yo sé cómo se mueve, sé cómo camina. Él dejó un legado para mi vida y trato de cumplirlo de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a mandamientos de hombre como muchos hacen. Hace un poquito atrás hablábamos de Marcos capítulo 7, que decía ahí lo mismo. Le vinieron a preguntar, siempre cuestionando. Cuando tú caminas con el poder del Espíritu Santo, cuando tú quieras hacer lo que es agradable a los ojos de Jesús, van a venir los fariseos, van a venir los religiosos, van a venir los que no entienden nada a criticarte y hacerte preguntas. Le dijeron, ¿por qué tus discípulos no comen con las manos no lavadas? Porque los que estamos acá nos lavamos las manos. ¿Por qué tus discípulos comen con las manos sucias? Le dijeron. Marcos 7 está esto. Y Jesús le dijo que no se aferraba a la tradición de los hombres y que ellos sí seguían mandamientos y doctrinas de hombre, pero Jesús vino a agradar a Dios y le dijo, ustedes dejando el mandamiento de Dios se aferran a las enseñanzas de los hombres, de los vasos, de los utensilios, pero más nada hacen por su Padre. Lo mismo te dice el Señor en esta tarde. Ven a la luz de la palabra, vive la palabra de acuerdo a la escritura, no de acuerdo a lo que los religiosos te digan, no de acuerdo a los que aquellos que creen ser maestros, no sabiendo nada, tratan de imponer una doctrina de hombre, una doctrina errónea. Siempre van a venir a querer envolver la palabra, pero la palabra es vida y la palabra es pura. Y la palabra de Jesús, cuando está en tu corazón, cuando tú la aplicas de acuerdo a su escritura, nadie puede engañarte. Vas a caminar con libertad a pesar de que muchos se enojen, a pesar de que muchos vengan a criticarte, a pesar de que muchos no quieran ni siquiera aceptar lo que tú tienes para decirle de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu se manifiesta. Pero Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Jesús vino a romper las cadenas. Jesús vino a sanar enfermos. Jesús vino a hacer libre las almas. Jesús vino a salvar. Pero ellos no lo entendían. ¿Por qué hoy el mundo no lo entiende? Porque están mirando de una manera equivocada, porque están entendiendo de una manera equivocada la palabra. Aquí se presenta una situación parecida a la de Marcos. Aquí también están cuestionando al Señor Jesús. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué no están ayunando? Y él le decía, porque todavía no es el tiempo, porque yo estoy con ellos. Pero van a venir tiempos cuando yo me vaya de esta tierra y el esposo vaya y parta de esta tierra y su esposa, la iglesia, ahí sí va a tener que clamar, ahí sí va a tener que ayunar. Pero aún no es el tiempo porque yo estoy con ellos. Esto le decía. Y también les habla más profundamente. Aquí en el versículo 21, miren lo que dice. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera, dice, de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor la rotura. ¿Te ha pasado de que tienes un vestido blanco y se te hace una rotura y lo quieres emparchar con algo? ¿Cómo queda? ¿Queda bien? ¿Queda mal? ¿Por qué? Porque pierde su origen. Porque se rompió y ya está. Por más que muchas veces queremos agregarle a la ropa, ¿a cuánto nos pasa que a veces queremos meter un parche? Pero es la misma vestimenta, ¿verdad que no? ¿Verdad que cambia? Bueno, Jesús les decía esto en alusión del Espíritu, en la conversión. No podés venir a mí pensando ideales de hombre. No podés venir a mí si no vas a cumplir la palabra. No podés venir a mí y pretender caminar a mi lado haciendo las cosas que hacían la antigüedad, la ley. No podés venir a mí con mandamientos de hombre. Tenés que renovarte por completo. Tenés que morir. Tenés que nacer de nuevo. Tenés que ser una nueva criatura. No estás entendiendo lo que yo vine a hacer. Y hoy la iglesia y muchas personas no están entendiendo la postura que el Señor Jesús y el legado que Él tomó y que Él dejó. Que decir, hacer un nuevo nacimiento en tu corazón, en tu mente. Dice el 22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué le estaba diciendo? El vino nuevo en odres nuevos. Dios no puede usar a personas que tienen una mente en el pasado. Dios no puede usar a personas que están siendo engañadas por hombres, por doctrinas de hombres. Dios no puede usar a personas que no son libres, a personas que no entiendan realmente lo que significa el Evangelio. Y Él nombra un odre como para hacer una enseñanza. ¿Por qué nombra el odre? El odre. ¿Saben lo que es el odre? ¿Tienen idea de lo que es el odre? ¿Vieron? Es como una... Hay varios odres. En este caso menciona el odre que es de piel de cabra, que usan muchos para tomar vino. En ese odre también, cuando se le deja la piel hacia afuera, ponen aceite y ponían mantequilla. Pero por lo general son los odres que son para tomar vino. Le ponen adentro, ¿verdad? Y el odre tiene una manera de prepararse. Por eso Él hace alusión al odre. No pueden poner, dice, un vino nuevo en un odre viejo. Porque si ese odre no está preparado, el vino se rompe. Llevaba un proceso el odre. Nosotros también llevamos un proceso. Por eso Él estaba con sus discípulos preparándolos. ¿Para qué? Para bendecirlos. Amén. Dice así. Es un recipiente hecho de piel de cabrito. Amén. El odre. El cual es vaciado de todo lo que tiene por dentro y cocido de los agujeros de las patas para echar el vino. Un odre, para que fuere útil, tenía que ser expuesto al sol para ser secado, pero no se le podía echar vino porque se rajaba. No se le podía echar vino si no respetabas el proceso del odre. Amén. Por lo cual necesitaba ser sumergido en agua y untarlo con aceite hasta ser ablandado y renovado. Y nosotros, como odres de Dios que somos, necesitamos ser sumergidos en las aguas de la presencia del Espíritu Santo, en el río de Dios. ¿Por qué? Porque si no hacía el proceso adecuado para poder poner el vino adentro, ¿qué sucedía? Si el odre no estaba preparado, el vino se derramaba. Si tú y yo no estamos preparados para captar lo que Dios quiere venir a hablar a mi mente, a mi corazón, si yo no me dejo moldear, si yo no saco lo que no sirve de mi vida, no puedo receptar el vino, no puedo receptar el Espíritu Santo, no puedo receptar y captar lo que Dios tiene para mí, porque necesito tener un odre totalmente nuevo, un odre totalmente limpio, un odre totalmente puro. ¿Para qué? Para que Él pueda usarme. Él no puede venir a remendarme. Él no puede remendarte. Él quiere hacerte nuevo. Él vino a hacerte nuevo. Él vino a hacerte nueva en este día. Él quiere un hombre y una mujer nueva en Cristo. Por eso dice su palabra que tu mente tiene que ser renovado, como dice Romanos 12, 2. Renovando vuestro entendimiento. Tengo que ser renovado totalmente. Las cosas que hacía, hoy no las puedo hacer. Tengo que ir dejando cosas de mi vida que no edifican mi vida y no edifican al que está conmigo y no edifican al que me ve. Tiene que ser un odre totalmente nuevo, pero esta gente no le entendía. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros hacemos esto, nosotros hacemos lo otro, pero yo vine a hacer algo diferente. Yo vine a hacer algo nuevo y algo con poder y con autoridad. Por eso hoy en la iglesia pasa lo que pasa, por la falta de conocimiento. La gente sigue haciendo lo viejo y el Señor vino a hacer lo nuevo, a predicar un evangelio sencillo. Él vino a preparar a sus discípulos. Él vino a darle poder y autoridad. Pero hay que entender y aplicar la palabra tal cual Él la expresa. Amén. Un odre nuevo es el hombre que es vaciado de todas sus cosas, de todas las cosas que no son agradables al corazón. Amén. Para ser hecho un recipiente del Espíritu Santo, un odre nuevo es una persona con una mentalidad renovada conforme a la voluntad de Dios. Yo tengo que ser una persona renovada conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad de pastores que enseñan falsas doctrinas, falsas enseñanzas, no conforme a las enseñanzas de hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Someter mi carne, mis sentimientos. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿A qué me estás llamando, Señor? ¿Qué necesitas que haga? Heme aquí, como decían. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Los odres nuevos se hacen haciendo discípulos. Los odres nuevos se hacen predicando la palabra. Los odres nuevos son aquellos que predican tal cual es la Escritura, que predican la verdadera palabra de Dios, la que la viven tal cual la Escritura lo dice. Los que buscan, los que se congregan, los que claman, los que buscan la bendición a través de la obediencia. Dice en el versículo 18: y los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban, y vieron, y vinieron y le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué le dijeron eso, hermano? Notemos algo aquí muy importante. Mencionan tres tipos de discípulos. Aquí está mencionando tres tipos de discípulos. ¿Por qué menciona tres tipos de discípulos? Dice los de Juan, lo dice aquí en el 18, los de los fariseos, y también nombran los discípulos de Jesús. ¿Cuántos discípulos vemos hoy en día? Pero ¿a quién están sirviendo esos discípulos? ¿Están sirviendo a Jesús o están sirviendo a los hombres? ¿Están sirviendo a Jesús o están sirviendo a doctrinas de engaño? ¿Están sirviendo bajo libertad o están sirviendo bajo presión, bajo ley, bajo maldición? Yo recuerdo hace un tiempo atrás, había una persona que había venido aquí a congregarse con nosotros, un hermano, ¿verdad? Y era parecido a esto, hermano. Le hablamos de la palabra, le hablamos de que realmente esta iglesia, este lugar, no predica la prosperidad. Nosotros somos prósperos solamente y ricos en Cristo. Somos multimillonarios y bendecidos solamente por la gracia que hay en mi vida. No necesitamos más que la gracia. Le explicábamos a este hermano que no hablara, y le decíamos: no hable de lo que la Biblia no lo dice. Pero parecía que había una parte que no la entendía. ¿Por qué? Porque estaba queriendo meter ese vino nuevo en un odre viejo y se le derramaba, no entendía. Cuando tú no naces de nuevo, cuando tú no comprendes la Escritura, tú no puedes entender lo que el Señor quiere hablarte. La cuestión que un día estábamos aquí y nosotros no tenemos patio, no tenemos fondo, no tenemos frente. Nosotros aquí donde predicamos también es nuestra casa. Aquí también nuestros niños juegan, nuestros niños a veces se divierten porque es donde vivimos. Pero lo que tenemos en nuestro corazón y a lo que vinimos fue a predicar la palabra. Amén. Entonces un día estábamos sentados después de la reunión y mi hijo Mateo estaba andando en bicicleta, hermano, porque él no tiene, de noche, ¿a dónde va a salir? Primero servimos a Dios, después está nuestra familia y después tiene que estar la iglesia en tercer lugar. Tú no puedes servir a Dios y vivir metido dentro de la iglesia y descuidar tu familia. Eso no lo aprueba el Señor. Primero el Señor, segundo tu familia tiene que estar. Esa es la importancia de estar con los tuyos y también venir a buscar del Señor, pero no descuidando tu familia. Entonces nosotros primero la reunión, después hacíamos una mesa. Él estaba dando vueltas aquí en bicicleta. Esta madera que muchos a veces no se atreven a tocarla porque son religiosos, porque siguen con los odres viejos. Esta madera que a mí me sirve para apoyar la Biblia, para poder apoyar el teléfono. Yo lo tomo como esto, con mucho respeto, pero no deja de ser esto. Entonces lo saco y después queda una casa normal. La cuestión que Mateo ese día estaba acá dando vuelta en la bicicleta y se tranca el piecito con la cadena y empieza a llorar. Entonces se levanta mi esposa para socorrerlo, ¿verdad? Y cuando se levanta y le saca, no fue nada, hermano, simplemente como cualquier niño que está andando en bicicleta. Y dice la esposa de este hombre, dice: y lo que pasa que, claro, dice, le está faltando respeto a Dios, está en el lugar santo. ¿Cómo va a permitirle que su hijo esté en el lugar santo andando en bicicleta? Entonces, con ese tipo de mente, ¿cómo podemos predicar al Señor Jesús? El lugar santo, no sabía, se ve la señora, que el lugar santo, el templo del Espíritu Santo, es el cuerpo de nosotros. Se ve que no leía nunca la Biblia, se ve que le explicaron mal. Se ve que vivía en la antigüedad bajo esos odres viejos. Dios no puede usar un odre viejo. Dios no puede usar un odre que no entienda. El lugar santo es tu cuerpo. Esto es un lugar físico, material. Todo lo que está acá no va a quedar nada. Tú no eres bendecido por entrar aquí. Tú eres bendecido porque eres obediente a Dios. Tú vas a ser bendecido acá adentro y afuera. Y donde te encuentres, en el medio de la lluvia o en el medio del sol, en el medio de las tormentas o en el medio de las calmas, vas a ser el mismo y la misma bendecida. No, porque acá no hay nada santo. Dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. El tema es que entiendas, hermano, debes de romper con la religiosidad, debes de romper las estructuras de la religiosidad, de ser religioso, de ser fariseo, estar mirando el punto siempre crítico y negativo, el cuestionador, y no mirar que Dios quiere hacerte libre. Por eso siempre mirando fuera de los parámetros de Jesús. Por eso qué lindo es compartir la palabra, qué lindo es aplicarla a nuestra vida. Tres tipos de discípulos. Se ve que esta persona era un discípulo a la antigua, un discípulo con un odre sucio, un odre que era, no había sido renovado. Jesús vino hace 2000 años, pero se ve que no había entendido todavía nacer de nuevo. No había entendido la palabra. No había entendido que la religiosidad me lleva al infierno, que de la religiosidad no voy a vivir, sino del poder que hay en la libertad con la que Cristo me hizo libre, de vivir la palabra como Cristo la vive. Amén. Jesús llamó a sus discípulos para ser los pescadores de hombres, hermano. Dios te trajo a ti también para ser pescadores de hombres, para predicar la palabra. Para eso los llamó. ¿Hacía Juan lo mismo que hacía Jesús? ¿Predicaba en el Evangelio? No, él bautizaba, hacía otra cosa. ¿Hacían los fariseos pescadores de hombres? Tampoco. ¿Por qué? Porque eso solamente es Jesús. Jesús vino con algo que para ellos relativamente era algo nuevo. Jesús venía a romper las estructuras. Jesús hoy mismo quiere romper las estructuras de tu vida. Jesús hoy quiere romper las estructuras de la iglesia. Pero la iglesia no está entendiendo lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Siguen en el pasado, siguen con los diezmos, siguen con que el declaro, los diezmos eran para un tiempo, no son para este tiempo. Siguen con el declaro, nadie puede declarar, nadie puede decretar. Traen las danzas, quieren hacernos judíos cuando somos uruguayos. Quieren judaizar todo, quieren que vivamos de acuerdo a lo que vive el pueblo judío. Y yo tengo que vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios me diga. Yo soy una persona por gracia salvo, pero no podemos judaizar todo. Ahora te traen las danzas hebreas, quieren judaizar las naciones. No, hermano, cada cosa en su lugar. Dejémonos de religión, dejémonos de hacer inventos raros, prediquemos la palabra tal cual es. No queramos meter, ¿verdad?, vino en un odre viejo, porque no va a entrar, se va a desparramar. Jesús vino a ser discípulo, Jesús vino a salvar, Jesús vino a romper las estructuras humanas. Amén. Pero no lo entendía. Pero es tiempo de que tú y yo lo entendamos. Trajo algo nuevo en ese momento, no lo entendieron. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Porque yo estoy con ellos. No era el tiempo, pero Jesús dejó una enseñanza. Vamos una hoja para atrás, Marcos 1. Miren qué tremendo, aquí cerquita. Aquí cerquita, Marcos 1, capítulo, versículo 27. Miren cómo no lo entendía la gente. Gloria a Dios. Vamos a leer el 21. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Miren qué tremendo, hermano. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Quién? Jesús. Entrando en la sinagoga los días de reposo enseñaba. Dice el 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que había autoridad en los escribas, había autoridad en los fariseos, no había autoridad, porque seguían con el odre viejo. Ellos remendaban nomás, tomaban lo que a ellos les parecía. Pero Jesús no vino para que tú tomes lo que a ti te parece. Jesús no vino para hacerte libre a media. Si el Hijo os libertase, seréis verdaderamente libre. Y conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Si el Hijo os libertare. conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Quién? El hijo. Parece que a ellos no lo libertaban, porque querían hacer las cosas con el odre viejo. Querían juntar lo viejo con lo nuevo, y no podés juntar lo viejo con lo nuevo. O eres cristiano, como tiene que ser, o no eres. No hay dos tipos de cristiano. O eres a la manera que Jesús estableció, o no lo eres. ¿Eres o no eres? Estas personas parece que no querían ser a la manera de Jesús. No querían respetar la palabra, no querían respetar los estatutos, lo que Jesús hacía, para ellos era una locura. Miren cómo se asombraban. Dice el 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Israel. ¿Saben quién le decía? El diablo. El espíritu inmundo le decía, yo sé quién sos vos. Vos sos Jesús, sos el Nazareno. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal. Jesús le hacía cortita, hermano. No andaba con mucha vuelta. Era de pocas palabras y de mucho poder. Era de pocas palabras y de muchos hechos. Él iba y hacía milagros. Él decía que iba e iba. Se comprometía y cumplía. Por eso nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos imitarlo de la misma manera. Su palabra es vida y su palabra es verdad. Lo que aquí está yo lo tomo. Lo que el hombre me quiera enseñar o imponer, disfrazando la escritura, no lo tomo. No me edifica. Porque a mí mi Padre me hizo libre. Me dio inteligencia para interpretar la palabra y para seguirla de acuerdo a lo que Él me dejó establecido. Dice el 26, y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Y qué dice el 27, hermano? Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. No entendían que era Dios. No entendían que Él hace las cosas, que Él toca y liberta, que Él toca y sana, que Él levanta, que Él envía y que Él instruye, que Él discipula, que es Él el que hace las cosas. Pero miren qué tremendo una cosita que me di cuenta acá. Miren esto. El 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. ¿Saben qué, hermano? El diablo está ahí adentro metido. Donde no está Cristo, el diablo está. Donde no está Cristo, el diablo alaba también. Estaba ahí adentro con ellos en la sinagoga. ¿Por qué? Porque no había poder, porque eran religiosos. Porque se creían saber mucho, pero no sabían nada. Enseñaban y enseñaban mal. Criticaban, juzgaban, pero no tenían poder. Jesús tenía poder. Jesús se plantó y el diablo tembló. El demonio le dijo, a ti te conozco. Vos sos Jesús. Fuera. Y trajo libertad, hermano. Por eso hoy es un tiempo también. Por eso hoy es un tiempo de que seas una vasija para odres nuevos. Que el odre no se te escape. Tienes que romper la religiosidad, tienes que romper la estructura humana. No puedes pensar humanamente, no puedes recibir humanamente un odre espiritual, un odre puro, un odre de bendición. El mismo Espíritu Santo dentro de ti necesita ser depositado en un odre nuevo. Un odre que tuvo un proceso de sanación, un odre que tuvo un proceso y que está entendiendo lo que significa mismo el reino de Dios. ¿Amén? La gente decía de Jesús, ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda? La gente reconocía y se admiraba de la doctrina de Jesús por la autoridad al expulsar los demonios. Un odre nuevo practica la doctrina de Jesús, hermano. Un odre nuevo tiene que hablar de acuerdo a la palabra que el Señor Jesús hablaba. Un odre nuevo tiene que hacer lo que Jesús hacía. Esa es la manera correcta de poder interpretar. Amén. Un odre es renovado. La renovación lleva implícito un cambio de modo de pensar y un modo de vida. Las cosas de Dios no son remiendos, hermano. Las cosas de Dios no son remiendos. Dios quiere y hace las cosas todas nuevas. Amén. Te quiero invitar a ir para adelante en el Evangelio según San Juan capítulo 3. Evangelio según San Juan capítulo 3, con esto vamos terminando. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Hermano, Jesús no usa los odres de otras personas. Jesús usa odres nuevos. Jesús no vino y eligió. Cuando Jesús vino, ¿estaban los discípulos de Juan? Sí. Cuando Jesús vino, ¿estaban los discípulos de los fariseos? Sí. ¿Fue y los escogió? No. Él escogió a sus propios discípulos. ¿Por qué? Porque Él hace las cosas nuevas. Él hace las cosas conforme a su voluntad. Y de la manera que está establecido, Él vino a cumplir con la orden del Padre y así lo hizo. Nosotros deberíamos y debemos de cumplir con las enseñanzas que Jesús dejó establecidas aquí en su Escritura. Amén. Jesús no usó odres hechos por otras personas. No tomó lo de Juan ni lo de los fariseos. Sus discípulos eran odres nuevos. Hoy tienes la oportunidad de ser un odre nuevo. Mira qué tremendo. Juan capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre importante. Este vino a Jesús de noche. Parece que de día no quería venir a Jesús. Parece que tenía vergüenza de venir a Jesús de día. Como estaba del otro lado, como estaba bajo la ley, como cumplía las normas de la ley, como tenía amigos, como tenía familia, dijo, no me pueden ver con Jesús a la luz del día. Voy a aprovechar en la noche medio escondidito y me voy a pegar una corridita. A ver, porque este hombre me parece que es Dios. Este vino a Jesús de noche, versículo 2. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuántos saben, hermanos, que es Dios mismo, que su palabra es verdadera, pero no vienen a la luz de Cristo? No quieren reconocer su falta, no quieren reconocer su religiosidad, no quieren reconocer que no viven un evangelio de acuerdo a lo que está escrito, sino que viven un evangelio de hombres, viven bajo mandatos de hombres. Y Dios te hizo libre, Dios te hizo para vivir de acuerdo a su palabra, pero con libertad en Cristo. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. No vamos a ver el reino de Dios si no hay un nuevo nacimiento. Dios necesita un odre sano, un odre nuevo, un odre que pueda retener el Espíritu, un odre que pueda retener la palabra, un odre que pueda vivir conforme a la voluntad y al deseo de Dios. ¿Quieres ser un odre nuevo en este día? ¿Quieres ser esa vasija que el Espíritu Santo esté dentro de ti? Que nada de él se derrame, que puedas retener todo lo que el Señor quiere que retengas en tu vida. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús fue más a fondo, hermano. Jesús fue bien a fondo, dijo primero, si no naces de nuevo no vas a poder verlo. Pero inmediatamente ya le dice, ¿sabes qué? Si no naces no vas a entrar. Es necesario nacer del agua y del Espíritu, si no, no vas a poder ver el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y aquí hace alusión a vientos igual a Espíritu. Sopla de donde quiere, el Espíritu Santo te trae como Él quiere. Tú eres llevado por el Espíritu Santo, ¿no? Tú ya no puedes ser guiado y llevado por tus emociones, por tu sentir. Nosotros no vinimos aquí porque se nos antojó. Nosotros no vinimos aquí porque dijimos un día, bueno, a ver, ¿a dónde vamos? No, hermano. Tú eres llevado por el Espíritu. El Espíritu te trae, el Espíritu te lleva, el Espíritu te planta. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Nosotros fuimos traídos por el Espíritu. No estaban nuestros planes estar aquí, pero sí estaban en los planes de Dios. ¿Cuándo? Cuando tu odre se rompe, el viejo, y dice, ¿sabes qué? Es verdad. Creo, si la palabra dice que los diezmos para este tiempo no son, ¿cómo voy a diezmar? ¿Cómo voy a estar bajo maldición? Y comenzamos a creer, comenzamos a ser libres por la palabra. Pero la palabra no dice eso. G12, discípulos, células, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Que te tenés que multiplicar como las cédulas, porque Jesús tenía 12 y vos tenés que tener los 12. Eso es antibíblico, hermano. Ahí hay odres viejos, tienen que romperse. Eso no es de Dios. Jesús no vino de 12 en 12, Jesús vino a uno también. Vino a predicar la palabra tal cual es, limpia, clara y transparente. No hizo una doctrina de hombre. No entró en esa religiosidad, dijo, yo hago las cosas diferentes. Y las cosas se tienen que hacer de acuerdo a la palabra. Predicar el evangelio a toda criatura y nada más. Alábenlo, congréguense, reciban la palabra. No hagan invento que nada tiene que ver con el evangelio. No le enseñen cosas que la Biblia no la dice. Por eso muchas veces los G12 mueven todo esto. ¿Qué hacen? De 12 en 12 ponen células. Vienen a tu casa, se meten adentro de tu casa y que tenés que hacer célula y que te empujan. ¿Qué hace? Ponen cargas pesadas que no tienen por qué soportar la gente. Porque es Dios el que te llama y tu corazón tiene que estar dispuesto. Vas 3-4 meses y ya te ponen carga y tú vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Y tenés que ir a un encuentro, porque si no vas al encuentro no vas a ser libre. La verdad te va a hacer libre. Si tienes una enfermedad, Dios te va a sanar. Si tienes una necesidad, Dios la va a suplir. Pero en su palabra, no sacando las cosas de contexto, no haciendo como hacían estos religiosos, a su manera, no a la manera de Dios. Pero quiere Dios hoy hacer a su manera. Dios quiere que seas una vasija, un recipiente de honra, un recipiente de bendición, donde emane vida. Si tú recibes, ¿cuál es el problema? ¿Cómo puedes dar lo que no tienes? Si hay odres rotos, si hay odres que no retienen, pero si tú retienes, tú recibes y tú das, porque siempre vas a tener para dar. Porque el que recibe tiene para dar siempre, hermano. Amén. Así que hoy seamos un odre nuevo. Seamos un odre en el cual todo lo que el Señor quiera depositar lo podamos retener a través de la palabra. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día. Te bendecimos, Espíritu Santo. Recibe toda gloria y toda honra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que podamos ser, Señor, odres nuevos, Señor. Odres donde tu palabra permanezca, donde podamos retener tu doctrina, donde podamos retener tu enseñanza. Padre, desechamos toda enseñanza de hombre, desechamos toda religiosidad, desechamos todo fariseísmo, todo lo que quiera venir a aplicar a nuestra vida lo que tu palabra no lo dice. Lo rechazo, lo niego. No lo tomo y no lo acepto para mi vida. Pero sí tomo tu palabra. Tomo tu palabra que es vida, Señor. Venga sobre mi vida, Padre. Yo quiero nacer de nuevo. Quiero, Señor, ser un odre nuevo. Un odre, Señor, totalmente limpio. Un odre renovado por la presencia del aceite de tu Espíritu Santo. Señor amado, que pueda en este tiempo servirte conforme a tu palabra, conforme a tus mandamientos y no mandamientos de hombres. Padre, toca las vidas y los corazones, Señor. Prepara en este tiempo esos odres, Señor, que quieran receptar, Señor, tu palabra, que pueda permanecer en ellos, Señor, y levantarlos, Señor. Instruirlos de la manera que instruiste, Señor, a tus discípulos. Así instruye a la iglesia en este tiempo. Pero de acuerdo a tu voluntad, Señor, y nada más que tu voluntad. Te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Y queremos, Señor, ser usados en este tiempo como odres nuevos, Señor. No siendo religiosos, Padre, sino siendo simplemente, Señor, hijos de un Dios altísimo, sanados y lavados por la sangre de Jesús. Instruidos y adoctrinados en su palabra, que es tu palabra, porque tu palabra es vida y verdad. Y conociendo la verdad, ya no estoy, Señor, bajo estructura religiosa, ya no estoy bajo mandamientos ni dogmas de hombre, sino bajo tus mandamientos y bajo tus estatutos. Por eso te doy gracias. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Te adoramos en esta noche, Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Damos gracias, Jesús.